Bueno, usted tiene 77 años. Sí, 77, voy a cumplir 78 ¿qué estás? En diciembre. Ajá, ¿y qué está haciendo? ¿Está vendiendo por la calle? Por la calle. ¿Y qué vende, Carlos? Vendo pastel y alfajores. Ajá. ¿Y de querer el precio también, precio o no? No, eso ya está. Usted, ¿por qué decidió vender esto? O sea, ¿por qué decidió salir a la calle? Como la decisión de salir de la terapia. Ajá. Porque viste que se enchufa un poco de estas cosas, claro, que está pasando, porque nadie está preparado, un padre para una hija. Para la pérdida de un hijo. De un hijo. Eso lo sabe cualquiera. Bien. Sí, cualquiera, ojalá que nadie toque esto, ¿no es cierto? ¿Su mujer cuántos años tiene? O sea, también la misma edad. 77, 78 años. Ella, yo en diciembre la paso. Ajá. A ella. Bueno, 6 meses de diferencia más o menos. Bien. Sí. Bien. ¿Y usted cómo ve la realidad del país? Mala. La peor, dicen, no sé si vos escuchaste, es el peor gobierno de la historia. ¿Te parece lo que dijo el cura? El cura de ayer en Salta. Sí, lo mandó al frente. Se quedó blanco, dijo. Está hablando de Macri. Sí, Macri, sí. Ajá. Yo digo, esa gente, ¿por qué vive el mundo? ¿Para qué está esa gente en el mundo? Dios perdona a esta gente así, no puede perdonar a Dios. Dios está enojado con ellos, la gente. Viste lo que está haciendo todo, la inflación, las cosas que hace. Todo hoy, eso le perjudica. Hoy un jubilado no puede vivir con 10 mil pesos. O sea, con lo que usted gana no pueden vivir. No. Es como, ya te expliqué, es como una salida, ¿viste? Claro, sí, claro. ¿Y usted criticó a Macri? ¿Tiene esperanza que venga un nuevo gobierno en la Argentina? Yo, hasta la fecha, todo gobierno que han entrado, todos han chorreado. Pero este se pasó. Este se pasó. Bueno, ya estamos todos incomunicados entonces. ¿Y tiene esperanza con Alberto Fernández? Mira, qué sé yo, mira, no sé, ¿viste? Hay que esperar ahora que el octubre, a ver qué pasa. ¿Usted va a votar? No, votamos si queremos. ¿Pero ha votado? Sí, ajá, sí, votado, sí. Bien. ¿Y si tiene que elegir, a quién elegir? Yo he visto a Alberto Fernández. Ajá. ¿Es mi opinión tuya? No sé. No, claro, la suya. ¿Por qué Alberto Fernández no Macri? Cristina. Porque Macri es para los ricos. Macri es para los empresarios. A él no le importa nada. ¿Qué le importa a él? Si él está bien. Él le puede importar algo de los abuelos, de los jubilados. No. Con Cristina estábamos mejor. Nos hacían viajes gratis. Ahora no hay nada. Si querés viajar, tenés que pagar.